alegraste a mi corazón. Llegaste un enero y fui tan feliz, y hoy mi vida canta tan solo por ti. Muy feliz.